12 y 37 minutos, vamos a aprovechar estos instantes finales de la mañana, como cada miércoles, para nuestra escuela de salud. Vamos a ir con celeridad, puesto que vamos un poco más tarde de lo habitual. Así que saludame ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y como siempre es un placer estar aquí estos minutos con todos ustedes. Hay un buen número de contenidos por delante, así que más que recordárselos o anticipárselos, vamos de lleno con ellos. Y si te parece, Antonio, en principio, como cada programa, los saludos en este caso. Sí, a Pepi Gómez Ríos, compañera de la Escuela de Adultos, donde estamos en informática, y aprovecho para enviar un saludo a todos los compañeros de la Escuela de Adultos y a los profesores, y también para Amalia, cuñada de nuestra amiga Pilar Rosa. Muy bien, por cierto que para comenzar, aparte de los contenidos que teníamos previstos, quiere hacer referencia, y va a servir además para recordar el protocolo que hay que seguir y todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en caso de sospecha de un posible infarto, ¿no?, de miocardio. Y para ello, bueno, vas a hacer referencia a un caso que te han trasladado, que te han comentado en estos últimos días, ¿no? Que bueno, pues puede evidenciar que hay que tener mucho cuidado con, desde luego, los protocolos y asegurarnos que se siguen, desde luego, para que un posible infarto sea detectado y tenga la respuesta correcta, ¿no? Sí. El pasado viernes, unos compañeros, unos amigos, me comentaron que, en fin, un amigo común, no llega a los 40 años, había tenido un infarto y que estaba ingresado en Jerez, en la UBI. Y, hombre, un chico tan joven, que no llega a los 40 años, un infarto, y además una vida más saludable, que no es que tuviera factores de riesgo conocidos, pues siempre llama la atención. Y esta mañana, bueno, estuvimos, en fin, pendientes de ver cómo evolucionaba, y esta mañana recibo un comunicado del padre, amigo nuestro, de la familia, toda la familia, y me dice: mira, Antonio, que te voy a comentar, en fin, algo. Digo: sí, no te he llamado antes porque no quería, hombre, que tiene muchas llamadas, muchos, y con el estrés y eso no queríamos, ya no podríamos contactar. Dice: sí, te voy a contar lo de mi hijo porque la verdad es que es una cosa gorda. El hijo, ya digo, no llega a los 40 años. Sufrió el jueves pasado un fuerte dolor en el estómago, se corría a la espalda, también al hombro y al brazo. Llamaron rápidamente al 112, acudió rápidamente el servicio de urgencia de Ubrique, lo llevaron al centro de salud, allí le hicieron las pruebas pertinentes de electrocardiograma y demás. No salía muy claro porque había contracturas musculares, estaba nervioso y salía la imagen, pero era sospechoso por la clínica de posible problema coronario, de las coronarias, ¿no?, del corazón, de la circulación. Y entonces, pues, en fin, le hicieron el tratamiento que se puede hacer aquí, de calmantes y demás, estabilización, y lo llevaron al hospital de Villamartín. En el hospital de Villamartín le hicieron, parece ser, creo que me dijo, 4 radiografías, no detectaron nada en especial, y le dijeron que tenía, a parecer, una neuritis, una inflamación de los nervios que van entre las costillas. Le dieron el alta rápidamente. Al día siguiente venía ya con calmante, en fin, más o menos pasable, pero al día siguiente, el muchacho estaba peor, con sudoración, con mal estado general. El padre, ya no estaba conforme con lo que la situación que estaba, y decidió, pues, que no iba a ir a Villamartín, sino que ir directamente a Jerez, al hospital de Jerez. Lo subió en el coche, subieron en el coche rápidamente, llegaron al hospital de Jerez. Allí le hicieron unos análisis, una prueba, y tenía un infarto. Pero un infarto que llevaba ya tiempo. Entonces, inmediatamente lo pasaron a la unidad de hemodinámica del hospital de Jerez. Le metieron los cables, como todo el mundo sabe, eso que le desatascaron la obstrucción que tenía, y le pusieron un stent, un muelle, que le llaman. Y pasó a la UBI. Y ya está de regreso en Ubrique. Pero ¿qué pasa si el padre dice: vamos a esperar a ver qué pasa, porque me han dicho que él, pues no sabemos lo que hubiera pasado? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando una persona tenga la edad que tenga, sea joven, mayor o menos mayor, tenga un dolor fuerte de espalda en el brazo izquierdo, o un dolor de estómago fuerte, que se le corre la espalda, con sudor frío, malestar general. Estos síntomas son sugestivos o son sospechosos de un problema de las coronarias agudo. Y el dolor de la espalda podría pensar que puede ser por problemas musculares, porque tenga un problema pulmonar, digestivo, sí, lo que usted quiera, pero también puede ser un infarto. Entonces, el protocolo médico dice que hay que hacerle, por supuesto, un electrocardiograma ante las sospechas. ¿Pero qué ocurre? Que puede ocurrir dos cosas. Que el electrocardiograma nos diga que efectivamente hay un infarto, inmediatamente hay que ponerle tratamiento adecuado y mandarlo al hospital para un tratamiento hospitalario, pero puede ser que el electrocardiograma sea normal. Pero, aunque el electrocardiograma sea normal, si hay síntomas típicos o sugestivos o sospechosos de infarto, como pueden ser, ya digo, dolor fuerte en la espalda que se corre, o una opresión que te aprietan en el pecho, o un dolor de estómago fuerte que se corre a la espalda o al hombro con sudoración fría, puede ser un problema digestivo, pero puede ser un infarto. Y ante esa sospecha, el médico de urgencia te va a mandar al hospital. Es decir, dice, no hombre, es que yo padezco de estómago. No, oye usted. Puede ser de estómago, ojalá que sea un problema de, por ejemplo, una úlcera, una esofagitis de esófago, pero puede ser un problema cardíaco. Así que usted al hospital. Y en el hospital, el protocolo dice que hay que hacerte análisis. ¿Por qué? Porque en el hospital puede ser que todavía el electro salga normal, aunque después más tarde, pasado un tiempo, puede salir anormal ya, pero al principio puede ser normal, pero ante estos síntomas hay que hacer un análisis de una enzima, de una sustancia que suelta el músculo cuando está dañado, el músculo del corazón, músculo cardíaco, que se llaman enzimas cardíacas, por ejemplo la troponina, y que son un marcador de que hay daño en el corazón. Y estas enzimas tardarán a lo mejor un cuarto de hora, es decir, o media hora en que salgan. Entonces, ¿qué significa? Que aunque las enzimas y el electro sea normal ante síntomas sugestivos, el paciente debe estar ingresado en observación, por si en cualquier momento aparecen ya los síntomas típicos de infarto. Es decir, que no te pueden dar de alta ni a la media hora ni a la hora. Como mínimo 6 horas debe estar en observación. La radiografía es que no sirve para nada. La radiografía sirve para detectar si hay algo de pulmón, si hay algo, en fin, de cualquier otro tipo, o de Apple, pero no sirve para detectar un infarto. Con radiografía no se detecta un infarto. Un infarto se detecta con el electrocardiograma y con las enzimas. Y dice, bueno, pero es que a mí me han dado de alta y no me han sacado ni sangre. Pues hay que hacerle una pregunta, doctor. ¿Los análisis están normales? Y ya el doctor, si se lo ha olvidado, porque tenía mucho estrés, porque hay muchos pacientes y no le da tiempo, tiene ya la cabeza loca, y le dice, ay, se me olvida pedirle un análisis, o lo que sea. Los análisis ante una sospecha de infarto es indispensable. ¿Qué pasa? Que este padre no sabía nada de que había que hacer el análisis ni nada, pero él dice, yo ante la sospecha, yo esto no me cuadra. Si a usted, con estos síntomas que hemos dicho, dolor fuerte de espalda que aparece rápidamente desde el pecho a la espalda, fuerte a la espalda, estómago que se corre a la espalda, o al hombro, al brazo, y en el hospital no ha estado en observación y no le han hecho análisis, yo, a título personal, lo que yo haría, inmediatamente le preguntaría al médico, doctor, ¿los análisis han salido bien? Porque eso después se tiene que reflejar en el historial de alta. Y si yo en el historial de alta no veo nada de análisis, porque claro, aunque tú no entiendas, ve, le hemos hecho radiografía, aunque no sepa lo que ponéis, yo le he hecho análisis, aunque tú no entiendas lo que pone el análisis, pero se lo han hecho, y además ya ha estado en observación durante un tiempo, no hay problema. Pero si no, si lo han dado de alta rápidamente, antes de las 6 horas, y no le han hecho análisis, yo desde luego me voy, como hace esta vez, a Jerez rápidamente, a otro lado. ¿Por qué? Porque puede ser que en este caso pues se ha salvado por eso, porque el padre de este chico, pues no estaba conforme, sin ser médico, sin tener ni idea de medicina, nada más que como cualquier otra persona, pues posiblemente le ha salvado la vida a su hijo. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente, y por tanto insistir, ¿no?, en que se reclame este tipo de situaciones, pues la analítica también, como garante de que no existe ese problema. Vamos a ver, el análisis fundamental ante sospecha de infarto, que quede claro para todo el mundo. Debe estar de 6 a 12 horas en observación, con repetición de los electros y de los análisis, ante sospecha clínica de los síntomas de que puede haber un infarto. No se puede dar de alta prematura, porque haya mucha gente o haya poca, me da igual. El protocolo dice de 6 a 12 horas de observación. Y el alta prematura puede dar lugar a riesgo para la vida del paciente. Así que repetir los electros antes de sospecha, solicitar los análisis de las enzimas cardíacas, mantener al paciente en observación al menos 6 horas y, si hace esfuerzo, pues hacerle una prueba de esfuerzo, que eso, la cinta que le dicen la gente, ¿no? Andar sobre la cinta, o hacerle un ecocardiograma, una eco de corazón, ¿eh? Y si todo esto da que es normal, todo normal, pues entonces ya se puede valorar que es de un nervio que está inflamado, de lo que tú quieras. Pero antes hay que descartar un infarto porque ahí va la vida o la muerte. Si el dolor persiste, no hay duda, hay que acudir. Desde luego, si lo tienes fuerte durante un tiempo, pero se te quita... Bueno, si te han hecho todas las pruebas y eso, y da bien, vale. Pero si el dolor reaparece otra vez, tienes que acudir otra vez a urgencia. Es decir, el que una vez no haya salido, esté todo bien, no quiere decir, dice, bueno, ya... Pero si un dolor fuerte en el pecho, que te corre a la espalda, que te corre al hombro, con sudoración fría, que es muy típico, esa sudoración fría y sensación de que estás muy malito. Yo es que me encuentro muy mal. La cara blanca y sudoración fría es muy típico. Es muy típico. Recordar que en los diabéticos puede ser que no haya dolor, sino simplemente que una persona que está más o menos bien, pero que es diabética, empieza, me estoy ahogando, oye, me falta el aire, y además sudoración fría, sin dolor, puede ser diabético. Y dice, bueno, ¿y por qué no le da dolor? Porque ya hemos dicho muchas veces que las personas diabéticas, muchas veces los nervios están dañados, y entonces no captan el dolor. Se manifiesta solamente por la sensación de ahogo. ¿Ahogo por qué? Porque el corazón no late bien y no le lleva sangre al cerebro. Entonces tú te sientes, el cerebro está falto de oxígeno y se siente ahogándose. También puede pasar a las personas muy mayores, ¿no? A las personas mayores y diabéticos, que las terminaciones nerviosas en las personas mayores por la edad y los diabéticos por su propia enfermedad no dan dolor o muy poco dolor, pero sí manifestación de ahogo, persona que se ahoga de pronto, estando más o menos bien, me falta el aire y además sudoración fría, malo. Puede ser un ictus, puede ser un infarto, que ya el hospital lo dirá, pero esos casos no puede, a ver si me pongo mejor. No. Usted llama al 112, le cuenta los síntomas, vendrá el equipo de urgencia, en fin, rápidamente, aquí llegó muy rápido, llegó en 6 o 7 minutos, con el tráfico y demás, un tiempo bien, y inmediatamente ellos ya te hacen las pruebas y determinan lo que hay que hacer, ¿eh? Pero en fin, esto está para que, aviso a navegantes, para que, aunque uno no sea médico, sepa cuáles son los protocolos que debe conocer todo el mundo para que se cumplan. No es cualquier cosa porque puede salvar la vida, así que... Es decir, que en conclusión, dolor de espalda, dolor en el brazo izquierdo, o dolor en la mandíbula, a veces que en la mandíbula, o en la boca del estómago, acompañado de sudor frío, o con mareos, por falta de oxígeno, o vómitos, o náuseas, la gana de volver, sospecha de corazón. Que después no lo es, mejor. Te hacen las pruebas y dicen, mira usted que gracias a Dios no era. Pues mira, ahora, no decir, ya pasará, ¿no? Porque lo que ya puede pasar es que esté después en una caja y en el cementerio. Y entonces, si se va a urgencia, hay que exigir, es decir, si un médico sugiere y dice, mira, es que esto es muscular, o otro tipo, no, es que esto, y no te han hecho análisis ni electros, el paciente debe preguntar, o los familiares, ¿me han hecho el análisis de sangre, lo de corazón? ¿Podrían repetirme el infarto pasado unas horas para yo asegurarme? Porque no, es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor ahora está bien y después dentro de una hora... Decir, una simple pregunta te puede salvar la vida, ¿eh? ¿Los análisis están bien? Y si no se lo han hecho, dirá, se me ha pasado. No sé si me explico. Simplemente, sin decirle lo que tiene que hacer, porque el paciente va a saber más que el médico, en teoría. Pero... una simple pregunta, ¿los análisis han salido bien? ¿No tiene nada de corazón? Y ya, por si acaso, que en este caso concreto no se lo hicieron. Según me ha contado a mí el padre del chico. Pues queda ahí, por tanto, esa situación y el recordatorio de ese protocolo que todos tenemos que tener muy, muy en la mente. También, y sé qué podemos hacer para que no se repita esto, porque esto le ha ocurrido aquí y dice, bueno, pero esto se puede repetir. Vamos a ver. Si crees que ha habido un error en el hospital, después de lo que yo he dicho aquí, se puede hacer una reclamación en el hospital, en el mismo hospital, porque eso pasa a Cádiz. Todo lo que se hace y pasa a Cádiz, no hace falta ir al hospital, se puede hacer desde aquí, desde el centro de salud, desde el ayuntamiento, pidiendo que revisen los protocolos de urgencias. ¿Por qué? porque ha pasado esto. También puede mandar directamente el escrito a Cádiz, a la Delegación Provincial de Salud, explicando lo que ha pasado y pide una explicación. Y también a través de los colectivos ciudadanos. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos o especialistas ya, por ejemplo, nosotros lo estamos denunciando aquí en Radio Urique. Es decir, para que todo el mundo sepa lo que se puede hacer. Y si hace falta, pues la delegada de salud del Ayuntamiento de Urique también puede pedir información. Que nosotros ya lo adelantamos otra vez la semana pasada. Está pendiente que hace una semana, todavía no hace una semana, de que el Ayuntamiento va a pedir una reunión o telemática a través de videoconferencia con la gerente del Hospital Villamartín, que es la responsable del área de la sierra, para que todos estos problemas, este más otros más los del Hospital Comarcal, más los del consultorio en el Plan Parcial 1, más la masificación, bueno, masificación, las demoras que hay en el centro de salud, las demoras en el hospital, pues que nos la aclare el porqué y qué soluciones o qué medidas está tomando la gerencia del Hospital de Jerez, que es la responsable de que todo funcione adecuadamente. Muy bien, pues seguimos con noticias. Dentro de este apartado de noticias, hoy viene muy a colación la situación de salud del Papa, y vamos a conocer o vamos a recordar qué es la neumonía bilateral, ¿no?, que sufre el Papa Francisco, al parecer. Bueno, recordaremos que una neumonía, que antes le decíamos pulmonía, que es lo mismo, pulmonía, pulmón, y neumo significa pulmón, la pulmonía o neumonía bilateral significa que afecta a los dos pulmones, ¿eh? Y eso de realmente la neumonía, ¿qué es? ¿Qué es una pulmonía? Pues sí, la neumonía es que el pulmón, o en este caso los dos pulmones, se infectan con microbios. Ya pueden ser virus, bacteria, hongo, me da igual, por microbio. Y entonces esta infección provoca que se forme pus, o líquidos, o igual que cuando tú te quemas aparece líquido en la ampolla, hay veces que lo que aparece es un líquido, otras veces aparece pus, da igual. Y eso inunda los pulmones. Los pulmones se llenan de líquido. Y al llenarse de líquido, aunque tú entre el aire no puede entrar porque está tapado. Es decir, si tú quieres meter aire en una botella y la botella está llena de agua, el aire no entra en la botella porque está llena de agua. Pues aquí están llenos de pus o llenos de líquido los pulmones y el aire no entra. Te ahoga, te muere. Te mueres ahogado. ¿Cómo no? Se muere porque están todos los pulmones llenos de líquido. No puede entrar el aire. Pues eso es lo que tiene el Papa, que tiene los pulmones llenos de pus o de líquido y no le entra el aire. Dice, ¿qué solución hay? Pues entonces lo que es la solución hay, antibióticos y antiinflamatorios para que le baje la inflamación, para que el pus o el líquido que tenga se vaya reabsorbiendo, siempre queda un poquito de pulmón que funciona, si no se muere, y meterle oxígeno para que el poco aire que le entre esté rico en oxígeno, por lo menos que sea rico en oxígeno, y esperar el tiempo. Espera que los antibióticos hagan efecto. El problema parece ser, por lo que yo he escuchado, que los microbios que tiene el Papa, algunos son resistentes a los antibióticos habituales. Le están poniendo antibióticos fuertes, de lo más fuerte, y también otro problema. El Papa creo que tiene ya 87 años, creo que es, y entonces las defensas naturales que tiene el Papa no es la de un chico de 20 años. Es otro problema añadido. No es lo mismo una neumonía en una persona mayor, que su defensa ya no la fabrica adecuadamente. Y entonces, pues, esperar. Creo que hablaban de bronquitis en principio y ahora ya de neumonía. ¿Ese es el paso que puede ocurrir a veces, de bronquitis acabar en una neumonía? Claro. Es decir, la bronquitis es la inflamación de los bronquios. Normalmente, después de una gripe, puede haber que la inflamación pase a los bronquios y se fabrica moco. Y ese moco puede infectarse con bacterias, con microbios, y se forma ya la neumonía. Entonces empieza a fabricar líquido. Es decir, la bronquitis y la inflamación de los tubos, que se estrechan y te cuesta dar pitos, esa mucosidad escupe, expectoración, gargajo, en fin, eso es la bronquitis, en fin, hasta ahí bien. Pero si además se infecta con microbios, se produce líquido, se fabrica pus, se fabrica líquido que inunda los pulmones y los pulmones ya no le entra el aire. Ese es el peligro. Y dice, ¿cómo sé yo que tengo bronquitis y no neumonía? Porque a mí me duele el pecho, a mí no te duele el pecho de toser, de los músculos de tanto toser. La neumonía se caracteriza por fiebre muy alta con escalofríos, dificultad para respirar, te falta el aire, te duele el pecho, que también duele al toser en otras cosas, mucho cansancio, mucha debilidad, sudoración, sudas mucho con la neumonía. Los ancianos, las personas mayores, como por ejemplo el Papa, te desorienta, está como que no da pie con bola, porque te falta oxígeno al cerebro, y si está no avanzado te pone ya azulado. como cuando a uno lo ahorcan, se pone a tu lado, ¿no? Falta oxígeno. Sí, todo eso, todos son síntomas graves. En los ancianos, muchas veces, ya digo, no hay dolor, y el caso más eso es la confusión mental. Es decir, cuando una persona mayor, mayores de 65 o 70 años, que ha estado tosiendo, expectorando, como resfriado, y empieza a estar como atontado, obnubilado, así que no da pie con bola, puede ser, y dice, hombre, pero es que no expectora, no tiene expectoración verdosa, que puede ser de una neumonía, de que la expectoración es muy fea, ¿sí? Pero como esta persona mayor ya tiene la defensa baja, no tiene dolor. Y entonces, a veces sí, dificultad para respirar, que eso sí lo hay, y que está con la cabeza un poquito ida. Cuando ayer estaba bien, hace dos días mi padre siempre ha estado bien, o mi madre ha estado más o menos bien. Sospecha que va a tener una neumonía. Diagnóstico muy fácil, ¿vale? Te hace una radiografía y al momento se ve. Eso se ve en la radiografía. Una neumonía rápidamente se ve. ¿Por qué? Porque se ve una mancha negra, que es el líquido, que es pus o otro líquido suero que hay en el pulmón. Eso no se hace con electro. Ahí se hace con radiografía. Hay que estar muy pendientes en este tipo de situaciones, porque si el Papa, con toda la atención sanitaria que se le supone, ha llegado a una neumonía, imaginemos, ¿no? Una de las principales causas de muerte en personas mayores, la neumonía. Es decir, que la neumonía te coge, los pulmones se encharcan lleno de líquido y tú con poca defensa por ser mayor, pues una de las principales causas de muerte en las personas mayores. Bueno, pues queríamos, al hilo de la salud y de las noticias que conocíamos sobre el Papa, pues abordar, ¿no?, de paso, esa neumonía bilateral, que es la que al parecer sufre. Más cuestiones dentro de las noticias. Hoy se celebra, por ejemplo, la sesión presencial del taller para la obtención del carnet de manipulador de alimentos que comentamos en su momento. Sí, comentamos la semana pasada y hoy es ya la última sesión, la presencial. Y dice, bueno, ¿y eso en qué consiste? Brevemente decir que lo que durante esta semana hemos estado mandando desde el Observatorio de Salud a todas las personas inscritas información sobre cómo hay que tener la higiene, le hemos mandado vídeos, enlaces a vídeos, le hemos mandado información muy sencilla, pues hoy yo en el taller, pues todos esos temas lo haré brevemente, haremos un repaso de todos los temas para que las personas que están inscritas puedan hacer preguntas, aclarar conceptos y también se hará maniobras con todos los maniquíes que el ayuntamiento compró en su momento para hacer maniobras para cómo actuar ante un atragantamiento que puede darse en la sorizada, en las migas, en la chicharronada, en la tortilla, donde sea, y también en tu casa. Es decir, que o en una fiesta de fin de curso o con una fiesta con amigos, puede hacer en cualquier momento. Entonces, el ayuntamiento también ha comprado en su momento los accesorios para hacer esa maniobra donde con el maniquí se aprieta, sale una bolita cuando lo haces bien. Y recordar que lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende. Y aquí lo vamos a hacer con maniquíes para que todas las personas que están en este curso puedan actuar y salvar vidas. Esto salva muchas vidas en un momento adecuado. Explicaremos cuáles son las técnicas, que son muy sencillas, pero hay que hacerlas. Ahí están los maniquíes para que apretemos ahí hasta que nos hartemos y lo aprendamos. Bueno, pues eso, sobre el taller que tiene lugar hoy. De 6 a 8 de la tarde. 6 a 8. En la piscina municipal. En la sala de usos múltiples, donde se hacen las reuniones. ¿Cuántas personas se han inscrito? 20. El tope era, habíamos pensado en 15, pero se han ido inscribiendo, entonces lo hemos ampliado a 20 y hemos hablado con Jorge Caro, que no, en fin, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, junto con la Concejalía de Salud. Y Jorge Caro me dijo que hasta 20 podían llegar. Entonces hemos llegado al máximo de 20, que es lo que dispone el salón. Muy bien, pues eso sobre el taller que va a tener lugar en el día de hoy, pero además estáis preparando ya desde el observatorio un nuevo taller, en este caso para dejar de fumar. Sí, que empezará a finales de la última semana, el 26 de marzo, pero en fin, ya lo haremos, todavía estamos haciendo el borrador del cartel. Y es importante, porque siempre se ha dicho que los hábitos saludables son importantes y uno de ellos el tabaquismo, y que es muy difícil dejar de fumar en aquellas personas que están realmente enganchadas. Este taller va a ser en Radio Ubrique, va a ser también a través de Televisión Comarcal, de Canal Sierra y también a través de la página web. Pero también habrá sesión presencial. Lo que pasa es que la sesión presencial es de tiene que ser un número limitado de personas, máximo de 20, no por nada, porque es práctico. Dice, bueno, ¿y qué práctica hay que hacer para dejar de fumar? Muy sencillo. Una de ellas, por ejemplo, la cosimetría. ¿Qué es eso de la cosimetría? Cosimetría simplemente es algo parecido a lo que hacen los guardias civiles o la agente municipal, la policía local, para detectar el alcohol en sangre. Cuando alguien ha bebido bebida alcohólica, pues aquí no detectamos alcohol. Aquí lo que detectamos es monóxido de carbono. Uno de los principales tóxicos que tiene el tabaco, además de la nicotina, de los alquitranes, es el monóxido de carbono, que es ese gas que hemos hablado muchas veces, que se desprende de los braseros, de la estufa, de los incendios, y que la gente dice, está atufado con la copa, con la cocina, con el humo, que ese gas inodoro, que no se ve, pero que se mete en la sangre e impide que el oxígeno entre en la sangre. Pues eso en el tabaco es uno de los gases nocivos que tiene el tabaco. Entonces, soplando a través de un aparatito parecido al que utilizan, ya digo, la policía local o la Guardia Civil para ver el alcohol, es un aparato especial que detecta el monóxido de carbono. De tal manera que tú soplas y entonces, si eres fumador, a momentos sube para arriba y te dice, usted tiene, por ejemplo, 20 partes por millón, por ejemplo, y el no fumador tiene 2 o 3. ¿Por qué? Porque en el aire ambiente siempre hay algo de monóxido de carbono. Ahora mismo aquí en Radio Brick, aunque no fumemos nadie, en el ambiente lo hay. Pero cuando tiene 20, es que está fumando antes. Te cogí, ¿no? Como el alcoholímetro, como cuando la Guardia Civil te coge, ¿no? Con el alcohol. Pues aquí te coge. Entonces dice, mira, tú empiezas con 18. Y tú sigues fumando. En fin, hasta ahora. Si sigue la directriz que vamos a dar, podemos ver la evolución cómo afecta a ti. Pues a la siguiente sesión, que es, por ejemplo, a la semana, es presencial, un día a la semana, una hora, además de explicarte ciertos métodos para dejar de fumar, pues sopla otra vez. Y dice, mira, te empecé con 18 y yo voy por 11. Y digamos que he dejado de fumar 4 cigarrillos, sigo fumando, pero he bajado 4 al día. Pues mira, he bajado esos 4 y ya se nota. La siguiente sesión, en vez de 11 ya tienes 7. Y esto te motiva a ver que tus pulmones se van limpiando y tu sangre se va limpiando. Esa es la práctica. Aparte de que yo le explico, vamos a ver, ¿qué problemas has tenido a dejar de fumar? No, he tenido problemas de que cuando he ido a desayunar, sin darme cuenta, pues me han ofrecido tabaco y yo pues, lo he vuelto a coger. O no, que es que yo al mediodía tenía un mal humor de perro, no había que me aguantara y he tenido que coger tabaco. Entonces cada persona es mundo, ¿me explico? Y entonces pues eso sirve para los talleres, para ver los problemas que tiene, darte más iniciativa, trucos para dejar de fumar, toma caramelo, utiliza las monedas que tú te ibas a gastar en una hucha, en fin, una serie de cosas y sobre todo motivarte para saber los efectos secundarios que tiene el tabaco y lo que te puede ocurrir, los infartos, el ictus, lo otro, dejar huérfanos o quedarte tú inválido, es decir, no asustarte, es la realidad. Y entonces todas estas cosas y todos los problemas que tengas son los talleres presenciales limitados a personas que sean grandes fumadores y que no pueden dejar de fumar. Una persona que fuma 2 cigarrillos 4 al día, sí, será lo que sea, pero eso no. Hay personas que le han dado infarto, que le han dado ictus, que el neurólogo, el médico le ha dicho que tiene que dejar de fumar porque está fatal y que no pueden dejarlo. El médico de cabecera no tiene tiempo en la consulta de dedicarle una hora a él solo, ¿comprende? Y además con demora de varios días tampoco va a hacer estos cursos, estos talleres, así que es un complemento del Observatorio de Salud con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique para fotocopias y demás y del área sanitaria de Jerez, del Hospital de Jerez. Estoy yo ya hablando con la responsable del área de tabaco y ella va a proporcionar el aparatito para soplar y más información que ella disponga para... Es decir, va a ser una actuación conjunta. Y terminará el 31 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco. Muy bien, pues de tal forma, bueno... Ya iremos completando. De hecho, iremos con el propio curso, ¿no? Con el propio taller también aquí de Radio. ¿Y cuáles son los temas que se van a tocar y demás? Otra cuestión dentro del apartado de noticias. Ayer, reunión del Plan Local de Salud, que se celebraba. conclusiones, Antonio, de esa reunión. Bueno, pues hubo diferentes colectivos que estuvieron presentes y, por ejemplo, por parte del Centro de Salud, la representante pues propuso la actividad de repetir 1 millón de pasos, que ya se hizo tiempos anteriores, años anteriores, y también una actividad grupal para analizar las etiquetas de la cesta de la compra. Si lo aceptas, cuando vamos a comprar, hay una etiquetita de los productos para saber qué es lo que realmente dicen, cómo interpretarlo. Por parte del representante de ADISICA, de la Asociación de Diabéticos, propone que el ZAS ofrezca sensores de glucemia, es decir, un aparatito para ver el azúcar a los diabéticos tipo 2. A esto respondió la representante del centro de salud que esos sensores ya los pasa el SAS, pero a los diabéticos tipo 1, es decir, a los que se ponen insulina, a los que desde niños se ponen insulina, que son los tipo 1, y también a diabéticos tipo 2, es decir, que los que toman pastillas o adultos ya, pero que cumplen unos determinados requisitos, no a todos. Por parte de la representante de la Asociación de Mujeres de Ubrique, propuso que se abordara el tema de la rehabilitación en Ubrique, de que cuando te atiende un traumatólogo del hospital de Villamartín, si quieres hacerte la rehabilitación que te prescriben, tienes que ir al hospital, no te lo puedes hacer aquí en Ubrique, habiendo aquí un centro fenómeno, ¿no?, de la ciudad social. Y es que, según dijo la trabajadora social del centro de salud, es que eso es así, porque el centro de Ubrique depende del hospital de Jerez, y para que te den rehabilitación aquí, tiene que ser que te lo prescriban los traumatólogos del hospital de Jerez. Bueno, pero aquí usted, es que el hospital de referencia es Villamartín, sí, pero eso es lo que hay. Dice, bueno, o tienes que ser traumatólogo del hospital de Ronda. Oye, usted, pero si depende, no depende de Ronda, depende de Villamartín, es que eso es lo que hay. Entonces, dice, bueno, esto es una cosa reivindicativa, y entonces no era de plan local de salud, eso tiene que ser del Consejo Local de Salud, y una de las medidas pendientes para cuando hablemos con la gerente del hospital, decir, usted, que eso al ciudadano de Ubrique le importa nada, el que sea un problema de allí de aquí, quiero que me arregle el problema. Que eso no podemos arreglar al ciudadano, que sea uno, o el hospital de Jerez, o el hospital de Villamartín de Ronda, pero que no tenga yo que desplazarme habiendo aquí un local. Y por culpa de que ustedes no se ponen de acuerdo, nos fastidia a todos los ciudadanos. Eso lo tiene que mover el ayuntamiento, que es el que representa legítimamente a todos los ubriqueños. Eso ni Juan Carlos, ni yo, ni nadie, a título particular no representamos a nadie, son ellos, y el ayuntamiento a través de esta conferencia va a pedirle explicaciones. Y si no, no dirigiremos a la consejera o a la gerente del ZAS en Sevilla, porque usted, es que ellos no se pongan de acuerdo, no tiene por qué repercutir en el ciudadano que paga sus impuestos. Es un problema vuestro, no nuestro. Porque pero lo pagamos nosotros. Increíble que, habiendo instalaciones, sea por un motivo organizativo después, ¿no? Totalmente. De ellos. Es anacrónico, pero la persona que tiene que pagarse un taxi o levantarse con los amarillos o pedir que le devuelven el dinero al cabo del tiempo, es de un follo, ¿no? Habiendo aquí, sobre todo personas mayores, pero ni mayores, tienen que perder trabajo para desplazarse. Muy bien, pues todo eso. Y por parte nuestra del Observatorio de Salud, sí. Decir que expusimos que ya tenemos el taller para la obtención del certificado de higiene alimentaria, carnet de manipulador, hoy la última sesión, que está en marcha el curso de alimentación saludable tradicional andaluza, que ya esta semana hay que dejarlo para la semana que viene porque no da tiempo, a través de Radio Ubrique, también de Canal Sierra, y que también hoy ya termina el curso de primer auxilio de accidentes infantiles que se está dando a la AMPA del Colegio Sagrado Corazón, y pendiente ya de la parte práctica, que será próximamente, y que está en preparación un taller para dejar de fumar, que es lo que he comentado anteriormente. Y que también se aprobó que antes del 19 de mayo el Grupo Motor se reunirá para hacer un calendario ya de las actividades y dejarlo ya en la agenda, ¿no?, para que sea algo muy concreto. Y la próxima reunión de este plan local de salud será el 19 de mayo, lunes, a las 6 de la tarde. Muy bien, pues eso sobre las conclusiones del encuentro que se mantenía en la jornada de ayer. Pasamos las preguntas porque ya no va a dar tiempo el taller. La verdad es que 1:10 vamos muy mal de tiempo. Dejamos lo que es el curso de alimentación saludable para la próxima semana. Hoy en concreto teníamos previsto el tema 3, planificación de menús semanales económicos y saludables, que es algo muy práctico, viene muy muy bien. Todo para 2 semanas. Sí, sí. Así que eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Muchas amas de casa, y lo he escuchado. No sé qué pone hoy, no sé qué pone mañana. Y que además sea saludable. Y que no se repita. Es que, y parece que no, parece que es una tontería, pero la ama de casa sabe numerosas recetas y llega un momento que no sabe qué pone. Y entonces, pues aquí se le va a dar saludable, variado, que le va a gustar a todo el mundo porque es tradicional de toda la vida, y para que no tenga que calentarse el coco en vez, ¿qué voy a poner hoy? Muy bien. Ni de almuerzo, ni de cena, ni de desayuno. Pues eso lo esperamos para el próximo miércoles. Terminamos con una pregunta, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la melatonina? La melatonina, como todo, bueno, todo el mundo no, muchas personas saben, se dispensa en los grandes supermercados, en las tiendas de herboristería, también en las farmacias, y el que no lo sepa, ¿y eso para qué es? Pues son unas pastillas para ayudarte a conciliar el sueño, que no son de estas pastillas para los nervios que te quedan dormidos, barbitúricos y demás. Te compras sin receta. Dice, ¿y eso qué es lo que hace y por qué sirve? Bueno, la melatonina, un nombre muy raro, pero que significa simplemente melano o mela en griego, como los médicos tenemos la costumbre rara de poner nombres raros sacados del griego o del latín, mela significa oscuro o noche, y tono significa fuerza. Significa que esto aparece, la melatonina, en una sustancia que se segrega de noche, que se fabrica en nuestro cuerpo, la fabrica de noche o cuando oscurece. Por eso oscuro, mela. Total, que cuando oscurece, los humanos y los animales fabrican una sustancia que nos da sueño, y por eso cogemos sueño de noche. Cuando hay alguien que trabaja de noche por los turnos de trabajo, lo que sea, se está alterando el ritmo normal. Es decir, lo normal en los animales, y nosotros somos animales, es que cuando llega la noche empieza, ya no hay el estímulo de la luz que entra por la vista, los estímulos luminosos de la luz natural, y entonces al no entrar ese estímulo luminoso por la vista, porque ha oscurecido, es cuando el cuerpo fabrica melatonina que nos da sueño. Fíjate tú cómo la naturaleza es muy sabia. ¿Qué ocurre? Que hay personas que por la edad o por el estrés, por cualquier motivo, no fabrican suficiente cantidad de esta sustancia y entonces le cuesta trabajo dormir. Y entonces, al no fabricar, ¿qué hacemos? Pues se la damos. Se la damos en forma de pastilla. Se fabrica esta pastilla, melatonina, y entonces, pues cuando tú te la tomas, te entra un sueño natural. Además, no pasa, es decir, no pasa nada, no tiene poco efecto secundario, aunque algunos que lo comentaremos. Entonces, en personas adultas y ancianos, pues te disminuye el tiempo para conciliar el sueño. Si antes te costaba trabajo dormir, ahora te cuesta menos trabajo coger sueño. Y además, duerme mejor, no te despiertas de noche y demás. Por ejemplo, también los viajes. Cuando tú viajas de un país a otro, de aquí a América, que aquí es de noche, cuando llega allí sigue siendo de noche, después, pues eso, jet lag que se llama, pues más de 5 o 6 horas también te lo corrige. Los turnos de trabajo nocturnos, cuando trabajas de noche, pues en fin, todas estas cosas, pues trastorno de vigilia sueño, también las personas ciegas, que no tienen estímulo luminoso, pues también le mejora. ¿Tiene algunos efectos secundarios? Pues también, como todas las cosas. Puede ser, por ejemplo, que durante el día en algunas personas te dé un poquito de cansancio, no en todas, hay personas que no, pero hay personas que sí. Entonces estas personas no pueden tomar maquinaria peligrosa ni conducir. Tú lo pruebas antes y si te da sueño de día, en fin, son pocas, pero antes hay que probarlo. A veces da mareo o desorientación en algunas personas. En otras puede dar algo de dolor de cabeza, en otras pueden dar. Entonces, hay personas que tienen más pesadillas. Son pocas. Pero si tú ves que tiene alguno de estos efectos secundarios, no tomes melatonina. De todas maneras, también hay que tener presente que puede afectar a algunos fármacos que estés tomando. Por ejemplo, si tomas anticoagulantes, como son, por ejemplo, el Sintrón o parecido, porque te ha dado arritmia o algo, pues puede aumentar el riesgo de sangrado. Personas epilépticas, personas que toman pastillas para la tensión, para bajar la tensión, pues también puede potenciar el efecto y te baja más la tensión. Personas que toman antidepresivos o pastillas para los nervios, puede aumentar la sedación. ¿Qué significa? Que aquellas personas que tomen medicamentos deben antes consultar con su médico de familia, con su médico de cabecera. Normalmente, ya digo, y las personas embarazadas no deben tomarla, ¿eh? Las mujeres embarazadas no deben tomarla porque no hay estudios suficientes y se desaconseja su uso. Ni las que den leche a los niños, ni las lactantes. Por tanto, son pastillas muy buenas para tomar el sueño, pero si estás tomando medicamentos, si estás dando de mamar o estás embarazada, y si tú has notado que al tomarlas, si tú no tomas ningún medicamento y no estás embarazada y la quieres tomar, la puedes tomar, pero antes tienes que probar, tomarla un día que no vaya a conducir, al día siguiente, por si al día siguiente sales con sueño, está un poquito mareado, porque entonces o manejas máquinas peligrosas, de que en ese caso, pues porque es que esto no le pasa a la mayoría, sí, a la mayoría no le pasa, pero a ti sí, entonces tú no las tomes, but, no pasa nada. Bien, pues en torno a la melatonina, esas cuestiones, las indicaciones y las contraindicaciones que presenta. Pues nos vamos a quedar aquí 1:16. Hemos agotado ya los últimos instantes, hemos aprovechado bien el tiempo de que disponíamos, a excepción del curso de alimentación saludable, el resto de contenidos que hemos podido abordarlo. Antonio, que te esperamos el miércoles y iremos con ese curso de alimentación de nuevo. Que será muy interesante, porque ya digo, voy a dar instrucciones para 2 semanas, es decir, ¿no? Que después no solamente lo he hablado, que también lo explicaré en líneas generales, pero las dietas detalladas después la podrán ver en la página web de Radio Brique o la página web de Especialistas Ya, detallado el cuadro para que sepa que después cada uno puede modificar, pequeña y demás, cómo puede hacer modificaciones, tampoco es una cosa estricta, y sepan cómo puede, y una dieta saludable de todo tipo, tradicional andaluza, y que ha costado muchas horas de esfuerzo, consultando aquí, consultando allí, viendo calorías, bien, total, que es original, no está copiada en ningún sitio, y que le va a gustar a todo el mundo porque le va a dar solución a qué hago de comer mañana. Pues estaremos pendientes, desde luego. Antonio, como siempre, muchas gracias. Hasta el próximo día.